Acá estamos, Oscar, son las 19:06 de esta tarde de un 2 de noviembre que casi parece 2 de agosto. Sí, nos cambiaron los meses. No, completamente. No, yo espero que llegue la primavera y que el verano sea más o menos un verano, pero bueno, no se sabe, no se sabe. ¿Viste que hay gente que niega? Con estos cambios nunca se sabe. Pero vos viste que hay gente que vive mucho más tranquila porque niega todos los cambios climáticos. Sí, es cierto, es cierto. Es toda una mentira. Es toda una mentira. Lo dijo desde Trump hasta Milei, que claro, el cambio es una mentira, eso es una exageración. No, pero hay bueno, cosas... dejémoslo todo en manos privadas. Hay cosas muy locas, muy, muy locas. Por no, bueno, decirte, pero... por no decirte cosas insólitas. Y vos tenés una anécdota que sí, es un sí, bombón. Sí, sí, sí, sí. Un bombón. Sí. Pasó hace un par de semanas esto en una comisaría de Azul. Resulta que llaman por teléfono y...